Bueno, pues bienvenido a esta tarde de domingo en el especial podcast de Canarias Brutas, especial elecciones 2007. Son las 9 de la noche y vamos a hacer un seguimiento de 2 horas de los resultados de las elecciones a locales, a Cabildo y al gobierno de Canarias. Conmigo está en el estudio Charlie. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Y me acompaña también Dani. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hola, yo, Daniel, si supiera tararear o silbar, también haría lo mismo que Carlos. Ah, ok. Por internet se encuentra con nosotros Lior. Buenas tardes. Una persona que hoy no ha votado. No opines de nuestra política si no eres español. Qué mala persona. A ver, tenemos algún problema de audio con Lior. Bueno, lo intentaremos recuperar. Dejamos el canal abierto y lo intentamos recuperar en cualquier momento. Dani, ¿qué nos puedes adelantar de lo que acabas de ver? ¿Cifras? Puedo decir que según recogen los dos medios más leídos en internet, que son El Mundo, el International Herald Tribune, en internet, en español, en España, por concretar, que el PSOE está sacando números absolutos de votos. A ver un segundo, a ver un segundo, Dani, le damos paso a Lior. Buenas tardes. Buenas tardes, queridos conciudadanos y conciudadanas. Perdona, pero ninguno vimos en Telde, o sea que no somos conciudadanos. Ni corruptos. Cállate la boca, el gos de hediondo. Mira. Vaya, vaya. Mejor lo nuestro, ¿no? Ha calado en ti el lema de... No, es que vi la introducción que quisiste darme, la bienvenida, y no me gustó... A ver si vamos a tirar un misil al lado de tu casa, ¿eh? No, tirar misiles yo soy experto, así que... ¿Qué pasa, señor? Bueno, Dani, te habíamos interrumpido. Y hay por ahí borrachos celebrando la victoria de sus... De los que le van a dar de comer en los próximos 4 años o todavía no. Bueno, Dani, estabas comentando. Sí, hasta lo que me había dado tiempo a mirar, parece ser que en ámbito nacional, sumando los votos de todos los municipios, el PSOE va aventajando al PP en unos cuantos miles. Se confirma el arrase absoluto en Valencia y Madrid por parte del PP, como era de prever. Y bueno, por lo demás, si me funciona, por ejemplo, la web del Canarias 7, les cuento algo de lo que pasa aquí. Pero no está por la labor. Bueno, lo que yo sé, yo estoy leyendo ahora mismo escolar.net. Y lo estamos hablando de fuentes fiables. No. Bueno, en Canarias... También acceder a la Comunidad de Madrid, pero... En Canarias ahora la noticia es que los sondeos dan al Partido Socialista entre 25 y 28 diputados, 14 y 16 al Partido Popular y 17 a 20 a Coalición Canaria. Con lo cual se cumple un poco la apuesta de todos, ¿no? En la quiniela que hicimos ayer en el podcast de Canarias Brutas. Por lo menos la mía, sí. Yo creo que se va a cumplir la que yo hice. Ayuntamiento y Cabildo para... el partido del puño y la rosa. Y la patada en la boca. Y el patado en la boca. Y el gobierno de Canarias, pues... un berrinche para Juan Fernando. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, la opción que daba ayer... Y en otros cabildos y tal, guay, ¿eh? O algo así, y otros ayuntamientos, pues no lo sé. ¿Oíste que la opción que daba autóctono ayer para el gobierno de Canarias que estaba simpática? Recuérdanos. Pues era un pacto PSOE... CCN Nueva Canarias o algo así. Dios mío, eso es como una cesárea pero sin abrir nada o algo así, ¿no? No, pero estaría bien, tío. Bueno, saludamos a la gente que nos está escuchando en directo, que es un número inusitadamente alto, y les recordamos que tenemos abierto un chat. Que al que puedes acceder. Ahora mismo tenemos colgado un artículo en canariasbruta.com al que puedes acceder al chat. y a la emisión en directo. Sin pasar por la casilla de salida y sin cobrar 20.000 pesetas. Y que, bueno, todo el que quiera entrar en el chat para participar, comentarnos algo, aportar alguna información, pues deberá mandar un donativo de 30 euros por PayPal para poder incorporarse. Está invitado a participar, como por ejemplo el amigo Nadie, que está en el chat desde hace un rato y al que saludamos. Permítaseme una interrupción, aparte de saludar al amigo Nadie, ahora mismo en la web habilitada al efecto de informar al respecto de la el escrutinio en toda España, pone que la única provincia sin datos es la de Las Palmas. Claro, lo podemos ver. Claro, porque los colegios... Es la que se ha cerrado... Se ha cerrado hace una hora. Es como en la de Santa Cruz de Tenerife. Exactamente igual. Ah, o sea que los datos no, los datos de que no dan... De Las Palmas. De Las Palmas. No de las dos provincias. Gran Canaria. Bueno, comentar que hoy en el periódico El Mundo, la única anécdota que daban de Canarias era que el colegio, un colegio electoral en Las Palmas de Gran Canaria, abrió una hora más tarde porque no se constituyeron los tres presidentes de mesa. Fue en el colegio Agua Dulce de Las Palmas de Gran Canaria. Y Sweetwater School. Y bueno, qué bonitos recuerdos. Sí. De infancia. Ah, recuerdo aquella... Bueno. ¿Por qué no me sorprende nada? El pasado nos persigue. ¿Te das cuenta de que esos mismos presidentes... Hormigas blancas. Pueden ser esos alumnos que tuvimos que sufrir allá... Que os daban collejas. Por los años 80. Oyenta, que no es lo mismo yo oyenta. No es lo mismo, no lo ya mismo. Yo, no es lo mismo yo oyenta. Vale, Miguel quiere que estemos en silencio. No. Uno, dos. La amiga Rina dice: qué ganas de saber si tenemos que aguantar a Luzardo 4 años más. Pues bueno, por los datos que se van conociendo, me temo, para bien o para mal, no sabemos tu opción política, Rina, que no vas a tener que soportarla 4 años más, porque no, aparte de los sondeos electorales, información que tenemos de diferentes mesas electorales que nos han ido llamando, dicen básicamente que el PSOE está arrasando las elecciones al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y que Jerónimo Saavedra será el próximo alcalde de esta ciudad, incluso sin ayuda de Nerdy Barrios, cosa que me ha sorprendido bastante. Yo creo que la principal sorprendida es la propia Nerdy Barrios. Me temo. Ahora mismo el ambiente en Compromiso puede ser un tanto curioso. Intentaremos pulsar la opinión de Compromiso dentro de un rato, de todas maneras. Y bueno, de todas maneras, no sabemos, todavía no hay datos de los concejales que sacaría esa formación política y otras formaciones. Igual, pues Compromiso continúa en el ayuntamiento como oposición, ¿no? Que bueno. Pero la pregunta que a esta hora todos los oyentes de Canarias Brutas se hacen es: ¿y Mauricio qué? Momento chiste. Porque estábamos diciendo hoy en la comida que sería genial que, primero, que Mauricio no saliera ni siquiera de concejal. No, es que no va a salir. O sea, yo, vamos, aquí y ahora hago un voto de Y que si por el destino Coalición Canaria no tocara gobierno, pues claro, tampoco le podrían dar una dirección general, una consejería, una viceconsejería. Así que sería... Con la misma vuelve el Partido Comunista, catástrofe. Carlos. ¿Te imaginas? El hombre del traje gris vuelve al PC. Bueno, el Ministerio del Interior todavía no ofrece datos de del Cabildo, porque recordemos que el orden de escrutinio es Ayuntamientos, Parlamento y Cabildos, por último. Bueno, si yo soy presidente, escruto lo que me da la gana. Eso nos pasa por ser tan pintorescos. Incluso escrotas. De tener cabildos. Claro. Como tenemos cabildos, pues... Si tenemos cabildos en vez de diputaciones. Efectivamente. ¿Por qué no pueden ser diputaciones insulares? Y os inventáis la palabra esta de cabildos. Es que sois la hostia, ¿eh? Bueno, y una pregunta para los habitantes de Telde que estaban por ahí intentando interrumpir nuestra emisión. ¿Se confirma el retorno a el escenario previo a 2003? Por lo único que yo sé por ahora es que la participación es la más baja. Ajá. Es una de las más bajas de toda España. Bien. lo cual no es de extrañar después de que la clase política de la ciudad haya quedado retratada como tal, ¿no? Sí, exactamente. Ay, ya, ya está, ya, armando escandalera. Y es cierto que se van a recalificar unos terrenos en La Mareta para hacer un parque temático llamado Corpland. Bueno, me van a permitir que salude a autóctono que se halla en Santa Cruz de Tenerife. Buenas tardes, autóctono. Buenas tardes, ¿triunfa la revolución bolivariana o no? Cuéntanos. No nos cuenta nada. Bueno. ¿Le habrán censurado? No, está hablando de fondo, es que falta es de profesionalidad. Totalmente. Porque... Atención, autóctono. Me recibe, cambio. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos? Saludamos a autóctono y a su eco. ¿Estás exactamente. ¿Estás todavía en la cuarentena para volver al país? Bueno, no, ya estoy fuera. Autóctono, ¿qué información, qué novedades nos puedes aportar? Bueno, vamos a ver. De los cabildos no hay información. En Santa Cruz apenas se ha escrutado un 10%. Uh-huh. Y Cerolo no renueva mayoría absoluta, si bien es el más votado. Después, en Las Palmas, bueno, ustedes saben que sube. En Telde también sube, el Partido Socialista, en detrimento del PP. Y en La Laguna, Neoramas consigue por primera vez mayoría absoluta. Uh-huh. Pero esto según sondeo, no según resultado. Muy bien. Esos son de momento los datos que tengo. Bueno, el Ministerio del Interior, como decía Dani, sigue sin arrojar datos de las municipales de Las Palmas de Gran Canaria. Sin embargo, vamos a intentar obtener los datos de Santa Cruz de Tenerife. Pero no echemos la culpa al Ministerio del Interior, echemos la culpa al webmaster de la página del Ministerio del Interior, que será un gandul y no habrá querido. En Santa Cruz de Tenerife, al 9,31% de votos escrutados, Coalición Canaria obtiene 14 concejales, PSOE obtiene 8, Partido Popular obtiene 4 y Centro Canario, el Centro Canario, obtiene 1. Papá, cómprame un partido, obtiene 1. ¿El Centro Canario entra? El Centro, sí, por lo menos con el 9,31% de los votos escrutados. Por cierto, Dani, yo no sé si... ¿tú consideras que, por ejemplo, eso, con una muestra de un 10% podemos tener casi una muestra de lo que será el 100%? Bueno, yo creo que no. O sea, te puedes hacer una idea, pero total, como ha pasado más de una vez, pues resulta que los votos de alguien aparecen todos en algún momento determinado. O sea, es así de curioso. Pues también el tema, ¿no? Yo creo que depende de entrada de cómo hagan el recuento. Es decir, si vuelcan la urna o no la vuelcan. Pues si lo que hacen es abrir la urna y empezar a sacar votos, no es lo mismo que si vuelcan la urna y los que estaban en el fondo pasan a estar arriba. Los últimos son los primeros. Exactamente, porque hay, digamos que hay horas de voto de diferentes tendencias, ¿no? Atención. San Cristóbal. Gol. Ah, no. San Cristóbal de La Laguna. Escrutado un 13%. Coalición Canaria PNC. 17 concejales. Sube 5. PSOE 7, baja 4. PP 3, baja 1. ¿Está ruptor? ¿Qué quieres? Brutal. Perdón, está aquí el señor Fernández. Bueno, autóctono, decías que te hemos interrumpido. De todas formas, no les oigo muy bien. Que no nos oyes muy bien. Ahora les oigo mejor. Ah, bien. Bien. Pues, San Cristóbal de La Laguna. ¿De La Laguna? Sí. Escrutado un 13,70. 17 concejales de coalición, que sube 5. Ajá. 7 del PSOE, que baja 4. Y 3 del PP, que baja 1. Ajá. Vaya por Dios. Bueno, pues está todo claro. No había ninguna formación exótica que se presentara a ese ayuntamiento. Exótica barra pintoresca. Pintoresco tu puta madre. Así oye, es, claro. Por favor. Bueno, saludamos a la gente que está en el chat ahora mismo, que se han unido. Adherido. Unas cuantas personas, incluido LP33, Paco Bultaco y Rina, a los cuales saludamos. Nos están comentando en el chat. Dice, preguntan, ¿quién va ganando? Hombre, depende de dónde. Una pregunta muy genérica. Pues la liga está muy disputada y están en cabeza el Madrid y el Barça, pero no, por lo demás, tampoco... Ganan los míos, como siempre. Eso también es verdad. Saludos a Fran J. Sabreda. Gracias, autóctono, por tu saludo. Al loro. Sí. Los friki partidos tienen votos para el Parlamento. ¿Quién? Pues han contabilizado un voto para CCCK. Compromiso por Tenerife tiene un voto. ¿Y la K de qué es? De Centro Coalición de Centro Canarias. Dios. CTF, Compromiso por Tenerife, un voto. Partido Humanista, un voto. El Partido Comunista del Pueblo Cunario. A ver, vamos a aclarar una cosa. Un voto, no un escaño, un voto. Un voto. La Flange 3. El titular sería: y la Flange triplica el número de votos que el CCCK, ¿no? Bueno, atención, no. Tenemos el gobierno de Canarias empieza a suministrar datos oficiales de las elecciones al Parlamento de Canarias. Y al 0,30% escrutado... Cosa no pinta bien. La cosa no pinta nada bien. Claro que, de todas maneras, hay que decir un 0,30%. Antes estábamos hablando si un 10% podía ser una muestra, un 0,30%. O sea, puede ser un municipio, Taborno, por ejemplo, en Tenerife, ¿no? Hombre, pero a lo mejor ese 0,30% es el equivalente a todas las encuestas que se hacen a nivel nacional, ¿no? Pues, ¿quién sabe? Hombre, a mí me parecen resultados muy pintorescos, ¿no? Porque estamos hablando que con el 0,30% de los votos escrutados, Coalición Canaria tiene 11 diputados, PSOE tiene 3, Partido Popular tiene 1. Más que nada porque son 60, ¿no? Los diputados. Eso es en la provincia de... No, esto es total Canarias. Ah. Estamos hablando de 2.819 votos. Que no es significativo. Aún así, esas cifras tienen que estar mal. ¿No? Sí, las cifras están mal, no suman. O sea, no puede ser. No, porque salen ni... 11, 3 y 1. Claro. Y no da 60. Bien, bien. Oye, lo que no tenía yo claro, lo que yo ignoraba, era que el número de... No sé si en el Parlamento de Canarias también, pero en... Por ejemplo, en el Cabildo de Fuerteventura, me parece que fue la noticia que escuché, que había aumentado el número de consejeros porque había aumentado el número de población. Es frecuente. Entonces, me pareció muy extraño. Yo pensé que claro, que el número de consejeros en una institución era, digamos, fijo y que según fuera la población, pues serían necesarios más o menos votos para conseguir la representación. Adelante. Mira, por ejemplo, en las generales pasadas, creo que Castilla-La Mancha, una provincia, perdió un diputado nacional en favor de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, porque Las Palmas había subido la población. Y le correspondía. Provincia de Las Palmas. Provincia de Las Palmas. Bien. Perdón. Ahí. Sí, pero digamos que el reparto... Perdona, Dani, el número de diputados, o sea, el hemiciclo tiene... cierto número de asientos, se amplían ni se reducen según la legislatura, ¿no? No, y estamos hablando de que una provincia pierde uno y una provincia lo gana para claro, sí, pero no se aumenta. Es relativo. O sea, lo que no tiene sentido es que el Cabildo de Fuerteventura, porque haya más o menos gente, tenga más o menos consejeros. Pues eso es lo que yo he escuchado. Pues... Y me parece súper extraño, o sea, que, no que tiene mucho sentido. Remodelar la institución para... Lo que tendría que ser que cada consejero requiriera más votos. Claro. Vamos. No según la ley de administraciones locales, el número de representantes aumenta en función de la población. En cabildos y ayuntamientos. ¿Y cuál es el número mínimo? No sé, se calcula una media, creo, pero uh-huh. No te puedo decir ahora mismo. Vaya. Igual que, por ejemplo, ha perdido el comodín del público. Oh, cuna, cuna, cuna. No, por ejemplo, ahora decían de antes en estas elecciones que en vez de ser 60 los diputados del Parlamento de Canarias fueran 70. Uh-huh. Es decir, se puede ir aumentando y tal, pero al final no tocar. No sé, yo creo que hombre, ya simplemente por la infraestructura es un poco punky que ahora ya hay que modificar pues la sala de plenos del cabildo de turno, porque en vez de X son X más 2, X más 3, ¿no? Sí, yo... Imagínate el Parlamento de Canarias. Opino lo mismo. No veo el Congreso de los Diputados remodelándose para meter a más gente. Hay un límite, creo, de todas formas. Bueno, me comentan, disculpen que les interrumpa, me comentan que desde una mesa electoral que, por lo menos en esa mesa, el Partido Socialista ha ganado las elecciones al Parlamento con una diferencia bastante notable con respecto al Partido Popular, y que la diferencia en el Ayuntamiento entre Partido Socialista y Partido Popular eran unos 80 votos. ¿Y puede saberse esa mesa a qué barrio pertenece? Escaleritas. Por sacar alguna conclusión traída por los pelos, vamos. Escaleritas. Bien. En ese caso, podemos decir... ¿Cómo podemos englobar la extracción social de los habitantes de Escaleritas? Teniendo en cuenta que en las anteriores elecciones Escaleritas y Cruz de Piedra, Polvorín y todo esto votó al Partido Popular, en mayoría, pues hombre... Si lo extrapolamos al resto, puede ser que, ya digo, que los resultados de esta noche sean bastante sorprendentes. Y si tenemos en cuenta que las instalaciones de Cáritas están en Escaleritas, pues igual todos los que precisan de servicios de esta ONG, pues igual también están empadronados ahí, ¿no? No tiene bueno, gracia el comentario, ¿eh? No, la verdad. Vamos a, si quieren, a un par de minutitos musicales y continuamos. Y así Miguel aprovecha y les responde en el chat. Dale a la tecla, Miguel. Fight. Bueno, continuamos en el podcast especial Elecciones Mayo 2007 de Canarias Bruta y saludamos a la gente que se ha incorporado al chat en estos últimos minutos. Me comentan por aquí en la mesa que está prohibido nombrar a la artista islandesa artista. Con... ¿Cómo que artista? ¿Cómo que artista? O sea, a la que ella se considera artista islandesa. En como el chat. Dicen en Padre de Familia, ¿cómo era? Perdón, Dani, que te tenía... ¿Es Björk o es una gata en celo? ¿Una gata en celo? No, es Björk. Qué cruel, ¿eh? No, ya lo siguiente será decir que Bowie es un excelente cantante. Bueno, creo que vamos a tener una serie de trifulca aquí en el estudio. Creo. Seguimos con los participantes desde Santa Cruz de Tenerife autóctono, que lo estábamos oyendo por ahí de fondo. Desde la ciudad de los Faicanes... iba a ser un chiste, lo dejo. Desde la ciudad de los Faicanes, Lior. No, hazlo. No, era un chiste con Lior. Digo, va a pasar ahí. ¿Dice de la ciudad de los corruptos? A la ciudad de los ladrones o algo por el estilo. Desde la ciudad de Alibaba y tal. Dicen, igual es que yo pronuncio mal. Yo sé que Björk es islandesa, de Reykjavik. Y quita la puta tecla de Caps o morirás. Qué malo es Charlie. Estaba claro, con ese apellido de Gsubrumdondotir no podía ser de otro sitio. Sí, porque el nombre real es impronunciable. Por supuesto. Bueno, seguramente en Islandia alguien lo pronuncia. El... O está prohibido. A lo mejor como se fue del país está... Igual es como Chulu, que el nombre real no es pronunciable por por labios humanos, ¿no? Por labios humanos y tal. Es posible. Bueno, la que estaba ahí, la tía con tetas de los Sugar Cubes. Bueno, que tampoco tanto, ¿no? Lior nos comenta que según leenescolar.net, que como saben es una fuente de información nada parcial, gana en Madrid el PSOE. Y después Nacho Escolar se dio un golpe y se despertó. En fin... entiendo que es una broma de Lior, ¿no? No, dice que lo está leyendo. Bueno, Lior, nos estás escuchando, ¿no? Lior, sí, que sí. Puedo poner un navegador y poner la página escolar, ¿eh? Que no me lo dice, creo. Llegan los votos de Madrid y la cosa se aprieta. Al 70% del recuento, el PSOE gana al PP, pero ahora solo por un punto de diferencia. Ya, pero es que el tema es que en Madrid siempre ocurre una cosa muy curiosa. Y ha ocurrido otras veces y es que empieza ganando el PSOE y después el Partido Popular sube en el último minuto. Ya. No, es que en el Ministerio del Interior son muy simpáticos. Y estoy leyendo 20 minutos y El Mundo, estoy leyendo un poco de todo. Estoy en la página de la Comunidad de Madrid, pero no actualizan o no han actualizado todavía los... La página de Telemadrid es la mejor. Telespe, espejo de lo que somos. Espejo de lo que somos, sí, puede ser. Resultado de Santa Cruz. Cuéntanos. Pues Cerolo pierde dos concejales. El PSOE los gana. El PP. No es que a nadie. Bueno, sí, perdón. No es que a nadie nos importe. No, te he leído el pensamiento, creo, ¿no? No, es que he leído aquí en el chat alguien que dice. No, alguien de los nuestros que da explicaciones diciendo. Es que aquí a nadie le gusta Björk. No, perdona. Es que a nadie que tenga cerebro le puede gustar Björk. Vamos a dejarlo. Podcast de elecciones, hablando de Björk. Es un podcast de elecciones. Seamos felices. No, yo soy súper feliz. Continúa, autóctono. Disculpa la interrupción. ¿Quién vota por bajar el micro a Charlie? No se preocupe. Yo respeto a todo el mundo. Sigo. A ver, coalición pierde dos. El PSOE gana dos. El PP mantiene a los cinco. Ciudadanos de Santa Cruz, antes conocido como PNC, pierde uno. Y Nacho González entra como concejal en Santa Cruz con uno. Pues le ha salido cara la broma, ¿eh? Ya te digo. Oye, con las asignaciones presupuestarias que dan las administraciones a los partidos con representación, ¿tú crees que se podrá resarcir del gasto, de la inversión hecha? porque tengamos claro que es una inversión, que no es un gasto. Además, ni siquiera es grupo propio, sería grupo mixto. Un poco triste. Bueno, ya se transfugará alguien. Sí. De coalición. ¿Qué nos cuentas, Miguel, del resto de España? Bueno, pues que en el resto de España no te puedo decir, pero en el gobierno de Canarias llevan escrutado el 0,66%, lo cual indica que, o sea, que solo lleven un 0,66% a las 9:30 de la noche, da una satisfacción plena por el nivel. Por el nivel que tiene. O sea, el reflejo del en general lo que es el gobierno de Canarias, ¿no? Es que los canarios no sois nada aplatanados, ¿eh? Yo creo que al final va a tener razón lo de Carlos y que los... El podcast es hasta las 11 de la noche, ¿no? Sí. No, de mañana. No prorrogable. Porque, por ejemplo, ciudades de... ¿Hola? En comunidades autónomas, el PP, donde gobernaba en Baleares y en Navarra, las pierde. ¿O autóctono nos pone los cuernos con otro? ¿O la mecedora esta vez está muy lejos? Ahora mismo, el peso del... ¿Para quién hablas? ¿Para nosotros? Sí, sí, sí. Es que está viendo resultados nacionales. Bueno, están comentando por aquí en el chat que la web del Ayuntamiento de Las Palmas está caída. Yo puedo decir que la tengo ahora mismo en pantalla y no está caída. Puede haber sido algún problema puntual. Yo también certifico que no está caída. Hay una bonita foto de nuestra alcaldesa por ahora. Bueno, vuestra. ¿Y qué más? Lo típico, el carnaval y tal. Muy bonito, muy bonito. ¿Qué más? Oye, me parece muy mal que no estemos dando créditos de todos los datos que estamos dando, ¿eh? Pues yo estamos, sí lo estoy dando. Que estamos... no están dando créditos. Claro, dice, no, fulanito ha ganado tal. ¿Y de dónde estás robando esa información? Pirata, que eres un pirata. No, es una... Nos acogemos al derecho de cita, chaval. La amiga Rina dice, un problema técnico en la transmisión de datos entre la Central Informática de Las Palmas y Madrid está retrasando la publicación de los resultados provisionales en la provincia. Me lo creo. Son los batasunos que han cortado la línea. Sí. Bueno, yo aprovecho para dar un dato autobiográfico. Yo he trabajado en lo que viene a ser el proyecto de Telefónica Data de las elecciones locales y me creo cualquier cosa que pueda pasar. Bueno, me lo creo todo. Tenemos datos provisionales con un escrutinio del 0,39% de Tenerife para el Cabildo. Acaban de aparecer en la página del Ministerio del Interior y le da a Coalición Canaria 25 consejeros. Lo que era de esperar. Es que el auditorio y el tranvía tiran mucho, tío. ¿Y viene algo del Cabildo de Gran Canaria o de alguna otra isla que estuviera en disputa? No, en principio solo está iluminada la isla de Tenerife y por lo pronto esos son los datos que... ¿Iluminada la isla de Tenerife? Vaya hombre. Con esas torres tan... Bueno, el dato este del problema técnico de la transmisión de datos le está diciendo Reina que es las fuentes Canarias 7. Uh-huh. Ah, qué bien. Bien. Aquí por aquí dicen en el chat, dice que los batasunos no, que fue Don Pepito. Oh. Yo no descartaría nada. El vuelco de Gran Canaria está siendo espectacular, por lo que se cuenta. Bueno, ¿nos interesa contar algo de alguna otra isla o todavía no tenemos nada o no sabemos nada? ¿De otras islas? Sí. No sé, ¿había alguna en especial disputa o algo o no? Por ejemplo, más que disputa, la suma en Santa Cruz de La Palma. Sí. Coalición tiene 6, PP tiene 6 y PSOE tiene 5. O sea, que está como un tercio de la población es de uno, otro de otro y otro de otro. Hay tricrispación. Uh-huh. La curiosidad que tengo yo, ¿los verdes sacan algo en algún sitio? Saludamos a Rafa Linares, que está acaba de unir al chat. ¿Por qué? Porque es verde. ¿Cuál es la capital de Hierro? Valverde, autóctono. Valverde. Es que él nunca ha sabido. Ay. Bueno, pues nunca te costará sin saber una cosa más. El Hierro es una isla de dos municipios, Frontera y Valverde, aunque los del Pinar están empeñados en que sean tres. Correcto, en las próximas elecciones serán tres. ¿Qué dices, tío? Ni de coña. Sí. Eso sale sí o sí, te lo digo yo. Bueno, mejor. Bueno, Valverde, coalición sí, PP 4, PSOE 2. Vemos que ha calado mucho el candidato o la candidata del PSOE en Valverde. Uy. Dos concejales, mis felicitaciones. Resultado curioso en la en San Sebastián de la Gomera. Adelante. PSOE 6, coalición 5, CCN 2. Curioso por la presencia del CCN, entiendo. Y porque el centro el canario. Pero es que ten en cuenta que con la cortinilla de CCN, lo de que Miguel hace también, como suena a orquesta de La Gomera, yo creo que el mensaje ha calado en La Gomera. Pues venga, me gustaría ver los resultados del de La Gomera. Suena a La Gomera, sí. Eso era más a Red. No, por Dios. A mí me suena más a Venezuela eso. Sí, correcto. Totalmente. Bueno, pero es que La Gomera es una isla de Venezuela, ¿no? ¿O no? Sí, claro, claro. Yo creo que lo de los dos representantes del CCN en La Gomera probablemente sea porque ficharon, iba a decir compraron, pero tampoco es eso, ¿no? Ficharon a algún líder carismático de la comunidad, igual que Pepe Benavente. Que aquí, no me refiero en ese sentido. No tan pero igual, carismático, igual ¿no? Que aquí, ¿no? Igual que aquí Olarte, pues a lo mejor puede arrastrar votos hacia el Cabildo, no por ser el CCN, sino por ser Olarte, pues a lo mejor en La Gomera sucedió lo mismo y por eso han sacado esos dos representantes, ¿no? Podría ser. ¿Tienes el dato de quién se presentaba? Poniendo aquí en un compromiso sin Nardi Barrio. Como el Ayuntamiento de Las Palmas. Bueno, ay, no, no perdón, sabemos. Que todavía no sabemos cómo. Cuando decías lo de no tener que aguantar a Pepa Luzardo estos próximos 4 años, no creo que sea del todo correcta la afirmación. Pues normalmente cuando está de alcaldesa es cuando menos la tienes que aguantar. Yo recuerdo a elementos como Rosario Chesa, que era insoportable en la oposición, y Nardi Barrios también era insoportable en la oposición. O sea, que sí, que es una putadilla tener que ver a la alcaldesa cada vez que hay una rueda de prensa del carnaval o del festival de cine o del festival de teatro, del festival de tal, del festival de Pascual, intentando robar protagonismo a los verdaderos protagonistas. Sí, pero no está todo el día tocando las narices, ¿no? Dialécticamente. Es una forma de verlo. Perdonen que les abandonara, pero acabo de ver a Antena 3 una cosa más interesada que el carajo. No estábamos Antena preocupados, 3, ¿eh? Antena 3, provincia de Santa Cruz, de Tenerife. Efectivamente. No, no. Antena 3 nacional. A ver. Sí, pero que la emisión es diferente para esa provincia que para esta, recordamos. Sí, sí, no, pero era emisión nacional. Deja de llevarme la contraria ya que te he hecho de la conexión. Joder. Ese móvil, ese ya, móvil. Y apaga el móvil. Ese móvil, por favor. Diga. Oye, lo de autóctono no es serio, ¿eh? Es que sí, es la central, sí, no, informativa de... Por cierto, que estamos leyendo en Canarias 7 que ha fallecido la suegra de Nardi Barrios. Así que nuestro pésame desde aquí. Puedes seguir hablando, ¿eh? No, es que ya que te pones a hablar en nombre de todos, pues tú mismo. No quiero decir que yo no se lo dé, coño, pero si lo dices tú en nombre de todos y luego pretendes darnos paso y tal, ¿qué quieres que diga? Yo no, también, no. Cuando ya me has incluido. Continuemos. Ah, bueno. Ningún dato. A ver, al 1,03% escrutado en el Parlamento, Coalición Canaria tiene 8 diputados, PSOE 5 y Partido Popular 2. Sigo sin ver la relación entre lo escrutado y los diputados. Pues será por número de votos. Tampoco. Pero tampoco, porque... Es que tampoco. Porque con ese porcentaje... O sea, por eso te digo, no veo la relación ni entre relacionar el porcentaje con el número de diputados ni los números de votos con el número de diputados. O sea, igual con las sustancias ingeridas por el webmaster de esa página y tal. Que debe ser colega del Ministerio del Interior. Por supuesto. Pero bueno, a mí me gustaría, ya que esto es un podcast y no una tertulia de análisis político, ver si Miguel, que lo veo ahí enfrascado con la web, si nos puede, aunque no sea de Canarias, mostrar algún friki partido que haya conseguido algo, no sé. Estoy buscando. Por cierto, vamos a saludar a la gente que hoy yo creo que batimos un récord de concurrencia en el chat de Canarias Bruta. Vamos a saludar a Barraquito, Blasco, Canario en Madrid, LP33, Nadie, Perdomo, Pinzón, tenemos Azul, que hacer scroll y todo. Rafa Linares y Rina, que están en el chat. Y LP33, ¿no? Lo dije antes, LP33. Ah, vale, perdón. Fuera de nuevo. Oye, ¿alguien ha visto en los diferentes medios durante el día las típicas anécdotas de la jornada electoral? Yo puedo contar una. Atención. Yo llevé a mi abuela a votar y fui con un tío mío que introdujo él mismo la papeleta de mi abuela. Yo también la introduje. Y la suya propia. Cosa que ayer se nos recordó por parte de Pino, Charlie Sister, que ha sido dos veces presidenta de mesa, que no está permitido. Lo cual vemos que ha calado profundamente el mensaje de y las instrucciones de la Junta Electoral los presidentes de mesa. Las instrucciones principales son el presidente manda, así que ya está. Yo hago de mi mesa mi cortijo y aquí se hace lo que yo digo, vamos. Así que no puedo contar otra anécdota. Bueno, sí, delante de mí una persona se olvidó el carnet y dijo que volvía también. Al 29,45%. Al 29,46% escrutado en Santa Cruz de Tenerife, Coalición Canaria gana con el 39,73% de los votos, PSOE obtiene el 27,48% y Partido Popular 13,51%. Ayuntamiento de Santa Cruz. Cabildo Lanzarote. Avanza. ¿Entran datos? Comenta el amigo Nadie que lo mejor que sabe de los friki partidos es que Izquierda Unida repita alcaldía en Córdoba, pero eso bueno. Bueno, todavía casi no habíamos metido a Izquierda Unida en los friki partidos. Pero casi, ¿eh? Tampoco es para tanto, ahí está. Estaría guay que hicieran un partido Ricardo Melchor, Gaspar Llamazares y Baltasar Garzón. Un partido que ilusionaría a niños y mayores de celebrarse las elecciones el 6 de enero. El logotipo sería una estrella. Una pregunta para quien esté pendiente de ello. Izquierda Unida ya casi que ni lo tomamos en cuenta para nada. Bueno, en Canarias evidentemente no tiene nada que rascar, pero... Atención, la amiga Rina dice que... Al 33,21% escrutado, calculamos que esto se refiere al cabildo. Al 33,21% escrutado, gana el PSOE con el 33,01%, el 26,83% para el Partido Popular y el 11,30% para Nueva Canarias. En el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, al 41,77% escrutado, PSOE obtendría mayoría absoluta con 15 ediles. Partido Popular se queda con 12 y Compromiso con 2. En Telde, al 43% escrutado, gana Nueva Canarias con 8 ediles. Conclusión, Manolo Lobo va a montar un puesto de perritos calientes con José Carlos Mauricio, me da, porque... Conclusión, nuevo vicepresidente del gobierno de Canarias, señor José Manuel Soria. Depende, también puede haber pactos en el cabildo, ¿eh? A ver... Te repito los datos, querido. No había 50 y pico%. Gana el PSOE con el 33,01%. Por eso. El 26 para el PP y el 11,30 para Nueva Canarias. Yo dudo mucho. ¿Y eso, eso suma 100? No. Pero no. Dudo mucho que Nueva Canarias pacte con el Partido Popular. Lo dudo. Nueva Canarias pacta con quien haga falta. Con además, como comentaba, creo que eras tú, Daniel, que me comentaba ayer que el cabildo es... presidencialista. No, sí. Temo no ser yo el que lo comentaba. Entonces fue autóctono. Sí, es decir, el presidente del cabildo es automáticamente el líder más de la votado. Ganadora. Sí, eso es cierto. Es la única institución. Y luego en caso de poder ocurre, de cambiar tendría que hacérsele una moción de censura, pero automáticamente el más votado es el presidente. Exacto. Guay, o sea que la democracia. A mí a mí me sorprende muchísimo que el Partido Socialista gane el Cabildo de Gran Canaria. Yo lo tenía por muy complicado. ¿Por qué? Porque pensabas que era una persona sin talento. Eso es porque la isla no ha comprendido mi gestión y no está preparada para poder votarme. Yo creo que, yo creo que se captaba ya un resentimiento con C. Manuel importante. Aquí dice el amigo Nadie que él prefiere a Soria de presidente que a Paulino. Por supuesto. Da mejor en cámara. Nadie, ¿tú qué prefieres comerte? ¿Un 10 kilos de mierda o 9 y medio? Tú mismo. Como las natillas Danet, que tienen ahora un 10% menos de azúcar. Para que puedas comer, para que puedas repetir. Ahí está. Y así te comes un 20% menos de azúcar o... No, al final te comes un 10% menos de azúcar que si te hubieras comido dos natillas. Está bien. Bueno. Bueno, pues... Más o menos se van cumpliendo así en líneas generales. Borra esa sonrisa de tu cara ya, tío. Me está dando asco. Las apuestas que hayamos hecho ayer sobre las elecciones con alguna que otra sorpresa, ¿no? ¿Y en Arucas? ¿Quién gana en Arucas? A ver, mira... Bueno, yo creo que la sorpresa sobre todo es el absoluto descalabro del partido de Nardi Barrios, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Partido Nardi Barrios? ¿Partido así? Nardi Barrios. Descalabro del partido mi de Nardi Barrios. Mi partido, ¿no? Es mi compromiso partido. Saca dos concejales. ¿Y te parece mucho? Es más que el año de elecciones anteriores. ¿Te sigue pareciendo mucho? Hombre, yo era lo que esperaba, básicamente. Pero yo creo que ya se esperaba bueno, más. Como verán, esta página que tengo ahora mismo en el... Miguel, te recuerdo que no lo verán. No, se lo estoy diciendo a ustedes, carajo. Esta que tengo... No sé. Qué bonita es la navegación con solapas. Y... No, qué bonita es la navegación radiodifundida. Ahora estoy subiendo el cursor un poco más arriba. Cabildo, abajo. Muy bien. Cabildo, yo te pregunto por Arucas. Gran Canaria, al 0,63% escrutado, estamos hablando de que el PSOE obtiene el 39,64% de los votos, 14 consejeros. El Partido Popular, el 32% de los votos, 11 consejeros. Nueva Canarias, 2 consejeros. Y Coalición Canaria, 2 consejeros. Pero una pregunta, gracias a ese porcentaje tan abrumador de lo escrutado hasta ahora, ¿se le ha encargado este año a alguna asociación de disminuidos con Parkinson además o algo? ¿Cómo puede llevarse tan poco? En el gobierno de Canarias llevamos el 6,07% escrutado. Y las cifras son PSOE 19 diputados, Coalición Canaria 16 diputados, Partido Popular 11 diputados. Nueva Canarias sí, no tiene representación. Bueno, ya, pero es que solo es el 6% escrutado. Pero da igual. No serán fiables hasta que suban. ¿A partir de qué porcentaje considerarías tú que es fiable? 25. Bueno, vamos con los datos. Al 41,77% de los votos escrutados al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Partido Socialista obtiene 15 concejales, el 42,44% de los votos. El Partido Popular obtiene 12 concejales, el 35% de los votos. Y Compromiso por Gran Canaria obtiene 2 concejales con el 6,33% de los votos. Ninguna otra formación obtiene representación en el Ayuntamiento de Las Palmas. Vamos con datos de Arucas. ¿Hablando que no... de capitales de Canarias? Vamos con Miguel, solo un momento. ¿Puedes volver antes a ver el voto marginal? A ver a quién va a parar. ¿El voto marginal? Sí, o sea, los que no consiguen concejales, ¿quiénes son? ¿Quiénes? No sé, algo destacable. A ver, justo por debajo de Compromiso está Nueva Canarias, Nueva Gran Canaria. Ajá. Que recordemos que era Francis Candil, con su rap. Los Verdes, justo estoy hablando de mayor a menor número de votos. Nueva Canarias, Nueva Gran Canaria, Los Verdes, Coalición Canaria. Atención, los verdes consiguen más votos que Coalición Canaria. Coalición José Carlos Canaria, Mauricio, desde aquí, felicidades. Coalición Canaria ha obtenido al 41% de los votos escrutados, es decir, de un total de votos escrutados válidos de 72.492, Coalición Canaria ha obtenido 1.800 votos. ¿Qué podemos decir? Avergonzarnos de tener 1.800 conciudadanos que se decantan por esa opción. Hay veces que el voto debería registrarse con nombre y apellido para denegarles la ciudadanía o algo, no sé. O mandarlos viva la democracia. No sé. O sea, de aquí que desprendemos que coalición, o sea, que hay 1.815 personas que han pensado que Coalición Canaria no, yo creo que hay 1.815 personas que han estado pegando carteles, repartiendo folletos. Yo creo que hay ese número de personas que conocen personalmente a José Carlos Mauricio y pensaron que podrían preguntarle qué hay favor de lo suyo. ¿Y quién está por debajo de Coalición Canaria? El Centro Canario. Otro gran éxito, sin duda. Justo por debajo, con 478 votos, Alternativa Maga Nacionalista es el primer friki partido que nombramos en la lista. O sea, el primer friki. Solo una pregunta, ¿Izquierda Unida existe? Izquierda Unida Canarias obtiene menos votos que Alternativa Maga Nacionalista. Alternativa Maga Nacionalista, felicidades, han sacado más votos que un partido nacional. Felipe Ross, felicidades. Por debajo de Izquierda Unida Canaria, Vecinos Unidos, 244 Vecinos Unidos. Partido de Gran Canaria, 242. PCPC, Partido Comunista del Pueblo Canario, 193. Unidad del Pueblo. Tienen menos votos que contenedores de basura en los que han puesto carteles. Sí. Unidad del Pueblo, 138. Y Alternativa Popular Canaria, 111. Nos queda el Partido Humanista con la friolera de 88 votos. Seguramente. Eso sería la clientela de la tetería esta, ¿cómo se llama? Esta que está en la esquina. Esa, ¿no? La de esquina Murga con Senador Castillo Olivares. ¿Murga? No, la otra. Ah. Cebrián. ¿No está Cebrián? Aruca. Murga. Datos de Arucas al cuadrado. Espera un momento, Miguel. Solo una cosa. ¿Cuántos votos dijiste el Partido Comunista? ¿88? No. Eso era. No, vamos para atrás. El Partido Comunista del Pueblo Canario obtiene. No, el Humanista. Ah, 88. Yo creo que es posible que tenga hasta más afiliados que eso. O sea. Bueno, en fin. Hemos de recordar que solo estamos hablando del 41,77 escrutado. Bueno, a lo mejor llegan a los 90. Multiplica por dos todo. Uh-huh. Y ya está. Y te puedes hacer una idea. Aruca, con el 49,05% escrutado, el PSOE obtiene 9 concejales. Con el 38%, 38,14 de los votos, el Partido Popular, 6 concejales, con el 26,41%. Coalición Canaria obtiene 5 concejales. Froilán. Y Nueva Canarias obtiene un concejal, con más o menos no cambia el panorama en Arucas. ¿No? ¿Quién es el alcalde actual? ¿El alcalde actual es del PSOE? Sí. Ajá. El candidato del PP es José Mari Ponce. Y de Coalición Canaria es Froilán Rodríguez, ex alcalde de Aruca. Uh-huh. Vamos con resultados de la capital del reino, Lior. Dime, cariño. Lior, no nos cuentes dónde estabas, por favor. ¿Eh? Por favor, resultados de la capital del reino de España. Ahora leo más en lo escolar, que es el que más está actualizando, porque 20 minutos ni el mundo ni nada, no los veo actualizándose mucho. Dice que Alberto Ruiz Gallardón gana a Sebastián, pero que los resultados para Esperanza no son tan buenos. Bueno, pues aquí nos comentan en el chat, dice, está Esperanza Aguirre hablando en Génova, el PP ha arrasado en Madrid, día triste. Esa última frase se la podían haber ahorrado. Es Rafa Linares. Bueno, cada cual tiene su opinión y es respetable. Los usuarios del metro están más contentos. Sí, y bueno. Ya vemos también que el candidato de este del PSOE, Miguel... ¿Miguel qué? ¿Qué? ¿Miguel qué? Ha calado en la ciudadanía también. Miguel Sebastián. Es curioso como yo, como resido en Madrid, se ha podido palpar el descontento con Gallardón de obras interminables, que si parquímetros y no sé qué, cosa que a mí personalmente no me parecían motivos para desconfiar de él. A lo mejor otros sí, pero esos no. Y bueno, un candidato que lo tenía, o sea, todo a huevo para sacar tajada del tema. Bueno, vamos con los... Todo un político. Sacar tajada, literalmente. Vamos con los resultados provisionales. Al 36,33% escrutado en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Coalición Canaria obtiene 12 concejales con el 37,39% de los votos. Partido Socialista obtiene 7 concejales con el 23,83% de los votos. Partido Popular obtiene 5 concejales con el 17% de los votos. El siguiente partido es Ciudadanos por Santa Cruz, 2 concejales con el 6,55% de los votos. Y cierra el Ayuntamiento, el Centro Canario, con un concejal. Con lo cual, autóctono, corrígeme si me equivoco, el Centro Canario Nacionalista... confirmamos que ha tenido unos resultados bastante, bastante, bastante pobres. Bueno, como autóctono no está, yo digo que por lo menos en relación al dinero invertido en la campaña, son muy pobres. Lo que ya podríamos ir un paso, sí, no, buena, un paso más adelante y tener ya, o sea, como los profesionales de verdad, no, de la tele. Es que estoy recibiendo llamadas y por eso los tengo que dejar. Oiga, no me interrumpa. Vaya, resulta que ahora va a tener vida social y todo. Ya te digo. Justo que, con el podcast. Qué cosa, no te hagas notar, anda. Que decía que ya podíamos ir de super profesionales como los de la tele y decir, no, porque el concejal que tiene el Centro Canario está pendiente de más o menos 200 votos. Podría perderlo si esos 200 votos fueran a otro de los concejales y tal, ¿no? Yo no sé a cuánto está el concejal. Si lo supiera, con la misma se podría hacer algún cálculo, pero... Al peso. En Telde está 18 años y un día. Es que en Telde el sistema de precios es otro. Es diferente. Las tarifas son diferentes. Bueno, y en Telde... Sí, pero eso es el liberalismo, ¿no? El libre mercado. Por supuesto. ¿Otros cabildos, Miguel? ¿Tenemos datos? Vamos a buscar datos de otros. Mirar el Cabildo de Fuerteventura, por favor, para ver si los verdes sacan algo. Vamos al Cabildo de Fuerteventura. Con el 0%, nada, no hay nada. Allí no, mira, todavía está bien más que lento. Los verdes los ponen en el tercer lugar de la lista. No tenemos datos ni del Hierro, ni de Fuerteventura, el ni Hierro. De La Gomera. Ni en Lanzarote, 0,47% escrutado, son 177 votos. El PSOE obtendría 9 consejeros. El Partido Popular obtendría 6. El Coalición Canaria, 3. El Partido de Independientes de Lanzarote, el PIL, 3. Y uno que pone Partido Vecinal para el Progreso, 2. Estamos hablando del 0,47%. Por ciento, son 177 votos, son resultados muy, muy, muy provisionales. Seguimos, La Palma, todavía no tenemos datos de La Palma. Tenerife, seguimos teniendo un 0,53% de los votos escrutados y del Cabildo de Insular de Gran Canaria, el 0,63%, y sigue ganando el PSOE con 14 consejeros. En Canarias tenemos el 9,34%. Ya escrutado. Y hay 59 repartidos. Uh-huh. La amiga Rina avisa que al 8,72% escrutado para el Parlamento de Canarias, el PSOE obtendría 24 diputados, Coalición Canaria 16 y el Partido Popular 13 diputados. ¿Al cuánto, perdón? Al 8,72% es escrutado. No sé si nosotros manejamos... Al 9,34, PSOE 24, Coalición 16... PP 3. Vale, a ver, disculpa porque yo tengo el 11,22% escrutado. ¿Alguien más? A ver, Dani, tú tienes el 14. Y estamos hablando que el PSOE obtiene 23 diputados, Coalición Canaria 17 y el Partido Popular obtiene 13. Uy, bajó uno el PSOE, subió uno el PP. No, perdona, Coalición Canaria. El amigo Perdomo dice en mayúsculas. El centro canario. No sé por qué. ¿Ocho? Nueva Canaria saca más votos del centro canario. A pesar de que solo se presentó en cuatro islas. Es curioso, sí, lo estaba viendo aquí que el Nueva Canarias obtiene el 4,76% de los votos frente al 3,98% del Centro Canario Nacionalista. El siguiente, Los Verdes, el 2,18%. Estamos hablando de datos del Parlamento de Canarias. Compromiso por Gran Canaria obtiene 1,400%. Estamos hablando del 11%, el 11,22%. Compromiso por Gran Canaria tiene el 1,45% de los votos, lo cual para un candidato que salió de la nada... Y que, o sea, yo quiero tener un millón de amigos. Es bastante significativo, sobre todo porque por debajo está Alternativa Popular Canaria y por debajo Izquierda Unida Canarias, con lo cual ya directamente la debacle de Izquierda Unida en Canarias es alucinante, ¿no? Total. Igual es que el candidato este del partido de Nardi Barrios estaba en la tuna de la universidad y conoce a mucha gente. Y por eso tiene 1,000+ votos. Vamos a hablar de mayor a menor número de votos. Por debajo de Izquierda Unida Canaria con el 0,48 está el PIL con el 0,31. Alternativa Nacionalista Canaria con 0,26. Partido Comunista del Pueblo Canario 0,20. Amaga 0,15. Partido Gran Canaria 0,14. Unidad del Pueblo 0,14. Movimiento por la Unidad del Pueblo Canario 0,10. Partido Humanista 0,10. Coalición de Centro Canario 0,08. Unión Ciudadana Progresistas Independientes de Canarias 0,08. Isla Alternativa 0,05. Partido Político Tagoror Pensionista de Canarias 0,04. 40 votos. Compromiso ni por Tenerife. Ni siquiera las compañeras de bingo de Milagros Hill han votado por Tagoror Pensionista. Compromiso por Tenerife 0,04. 40 votos. La Falange, 0,03, 34 votos. Democracia Nacional, 0,03, 30 votos. Iniciativa Ciudadana por Fuerteventura, 3 votos. Partido Nacionalista Canaria, PNC, 0 votos. Coalición Canaria, Agrupación Herreña Independiente, 0 votos. Bueno, esta última probablemente sea porque todavía no hay datos del IAR. Probablemente. Pero bueno, del partido que mencionaste anteriormente, yo creo que es el premio. Al que saque un voto de ese partido le dan algo. Bueno, vamos a hacer un pequeño descansito y volvemos en unos minutos, ¿vale? Venga.